Francisco Cándido Xavier. Por el espíritu Emmanuel. 50 años después. Episodios de la historia del cristianismo en el siglo II. Novela verídica dictada por el espíritu Emmanuel. Carta al lector. Amigo mío, Dios te conceda paz. Si leíste las páginas sencillas de hace 2000 años, es posible que busques aquí la continuación de las luchas intensas vividas por sus personajes reales, en el escenario de las lides redentoras de la Tierra. Es por este motivo que me siento obligado a explicarte algunos detalles con respecto al desarrollo de esta nueva historia. 50 años después de las ruinas humeantes de Pompeya, cuando el implacable senador Publio Lentulo se alejaba nuevamente del mundo para medir el valor de sus dolorosas experiencias terrestres, vamos a encontrarlo en estas páginas bajo la humilde vestimenta de esclavo, que su orgulloso corazón había despreciado tanto en otro tiempo. La misericordia del Señor le permitió reparar con la personalidad de Nestorio los desmanes y arbitrariedades cometidos en el pretérito, cuando, como hombre público, suponía tener en sus manos vanidosas todos los poderes, por injustificable derecho divino. Si observas a un hombre cautivo, reconocerás en cada uno de sus sufrimientos la venturosa redención de un pasado erróneo. Siendo, además, el deber de satisfacer tu curiosidad con respecto a sus compañeros más directos en esta nueva peregrinación terrena, de la cual este libro es un testimonio real. No obstante estar en la tierra en la misma época, los miembros de la familia Severo, Flavia y Marco, Lentulo, Saúl y Andrés de Gioras, Aurelia, Sulpicio, Fulvia, y demás personajes del mismo drama, todos estos compañeros de lucha se encontraban en otros sectores soportando benditas penas, y no comparecen aquí, donde el senador Publio Lentulo aparece a tus ojos bajo la indumentaria de esclavo, ya en la edad madura, como elemento integrante de un cuadro nuevo. De todos los personajes de hace 2000 años se encuentra aquí, junto a otras figuras del mismo tiempo, como la de Policarpo, que no es mencionado. En el libro anterior, un compañero que por lazos efectivos que lo ligaban a aquel, se había convertido en su cariñoso hermano, por la consagración a las mismas luchas políticas y sociales en la Roma de Nerón y de Vespasiano. Me refiero a Pompilio Craso, ese mismo hermano de destino en la destrucción de Jerusalén, cuyo corazón palpitante le arrancó del pecho Nicandro, obedeciendo las severas órdenes de un jefe cruel y vengativo. Pompilio Craso, es el mismo Elvidio Lucio, y de estas páginas, resurgido en el mundo para el trabajo renovador. Y aludiendo a este amigo esforzado y generoso, quiero decirte que este libro no fue escrito por nosotros y para nosotros, con el propósito de describir nuestras luchas en el mundo terrestre. Este libro es un cúmulo de verdades sobre un corazón sublime de mujer, transformada en santa, cuyo heroísmo divino fue una luz encendida en el camino de numerosos espíritus amargados y sufrientes. En hace 2000 años, buscábamos destacar una época de luces y de sombras, donde el materialismo romano y el cristianismo se disputaban la posesión de las almas en un escenario de miserias y esplendores, entre las extremas exaltaciones del César y los maravillosos ejemplos de los seguidores de Cristo. Allí, Publio Lentulo se movía entre desaciertos morales y deslumbramientos transitorios. Aquí, como el esclavo Nestorio, observa un alma. Me refiero a Celia, figura central de las páginas de esta historia, cuyo corazón amoroso y sabio entendió y aplicó todas las lecciones del divino maestro en el doloroso transcurso de su vida. En la secuencia de los hechos del relato, seguirás sus pasos de niña y de joven, como si contemplaras un ángel, resistiendo por encima de todas las contingencias de la tierra. Santa por las virtudes y por los actos de su existencia edificante, su espíritu era un lirio nacido del lodo de las pasiones del mundo, para perfumar la noche de la vida terrestre con los aromas suaves de las más divinas esperanzas del cielo. Por lo tanto, podemos afirmar, lector amigo, que este volumen no es una continuación integral de las experiencias purificadoras del viejo senador Lentulo, en los ambientes de redención de los trabajos terrestres. Es la historia de un sublime corazón femenino que se divinizó en el sacrificio y en la abnegación, confiando en Jesús cuando tuvo que derramar las lágrimas de su noche de dolor y de trabajo, de reparación y de esperanza. La Iglesia romana guarda hasta hoy en sus archivos envejecidos su ejemplar tradición, aunque las fechas y los nombres, las descripciones y los apuntes se encuentren confusos y oscuros por la mano falsificadora de los narradores humanos. Amigo y hermano mío, abre estas páginas, reflexionando en el torbellino de lágrimas que se contiene en el corazón humano, y piensa en la parte de experiencias amargas que los días transitorios de la vida le trajeron. Es posible que también hayas amado y sufrido mucho. Algunas veces, sentiste el soplo frío de la adversidad helando tu corazón. Otras, te hirieron el alma bien intencionada y sensible la calumnia y el desengaño. En ciertas circunstancias, miraste también al cielo y preguntaste, en silencio, ¿dónde estaban la verdad y la justicia? Invocando la misericordia de Dios en preces dolorosas. Mas, sabiendo que todos los dolores tienen una finalidad gloriosa en la redención de tu espíritu, lee esta historia real y medítala. Los ejemplos de un alma santificada en el sufrimiento y la humildad te enseñarán a amar el trabajo y las penas de cada día, observando sus martirios morales y sintiendo en forma vívida su profunda fe. Experimentarás un dulce consuelo que renovará tus esperanzas en Jesucristo. Procura comprender la esencia de esta fuente de verdades confortadoras, y, desde el plano espiritual, ese espíritu purificado de nuestra heroína derramará en tu corazón un bálsamo consolador de sublimes esperanzas. Que aproveches su ejemplo, como nosotros en la época de las luchas y de las experiencias pasadas, es lo que te desea un hermano y siervo humilde. Emmanuel. Pedro Leopoldo, 19 de diciembre de 1939.